Quiero ver, quiero entrar. Nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación, lejos del sol que quema de amor. Te doy pan, quieres sal. Nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, quieres más. Es que nunca comprenderás a un pobre pibe. Esas motos que van a mí, solo el viento te hará sentir. Nada más, nada más. Si pudieras olvidar tu mente frente a mí, sé que tu corazón ¿Qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias. Estamos en vivo en una emisión más de nuestra tardes. Segunda emisión de Piedra de Sol. Saludo a Miguel Ángel Mariscal. ¿Qué tal, tocayo Miguel Avilés? Pues aquí estamos dándole duro otra vez a lo que es la literatura y el arte, ya en nuestra segunda ocasión. Segundo episodio, la verdad, pues, sí. Ha habido comentarios interesantes. Comenzamos escuchando Serú Girán, una canción muy interesante de este grupo, de esta superbanda argentina, conformada en el 78 por Charlie García, Pedro Aznar, David Lebón y Oscar Moro, un grupo que sentó las bases en algún sentido de muchas bandas posteriores. Sí, sí. Este grupo de rock progresivo, que la verdad es pues, interesante. ¿Argentino de qué años? ¿80? ¿78? ¿Será? 78, sí, sí. 5 años tocando, después se separó, se volvió a reunir en el 92, pero un año tocando, pero bueno, el legado que dejaron, sí. Ahí está todavía, ¿no? No sé, sí, una rola entre suavecita, ¿no? Y un rock tipo progresivo. Exacto. Un día histórico, el día de hoy ya tenemos papa para los católicos que... Ah, sí, sí, sí. Sí, claro. Tienen esa creencia, bueno, papa gringo. Gringo, algo gringo, histórico, gringo. En muchos sentidos, con un mensaje político muy claro totalmente, ¿no? Por lo que está pasando a nivel global, ¿no? Sí, bueno, yo considero que cada papa elegido es con alguna intención de la política internacional, ¿no? De esta geopolítica mundial que de alguna manera tiene una cierta tendencia, ¿no? Acuérdate de la caída del muro de Berlín y luego un papa polaco. Y luego después, no sé quién fue, Francisco... Ratzinger. Bueno, el Papa Francisco, futbolero, por ejemplo, ¿no? Sí, no, y latinoamericano con cierta tendencia en el catolicismo a nivel mundial, ¿no? Y ahora este Papa con también descendencia latina. ¿Francesa? Perú, bueno, dicen que se habla francés e italiano, pero que tiene también descendencia latinoamericana. Sí. Creo que su segundo apellido es Martínez y que estuvo mucho tiempo en Perú, por ejemplo. Sí, de hecho, habla español muy bien, ¿eh? Sí, se escuchó, dio un mensaje hoy. En español justamente, ¿no? Pues bueno, la Grey Católica ya tiene a su líder y pues bueno. Pues enhorabuena por ellos y pues a ver qué pasa, ¿no? A ver qué políticas ahora sí directrices tiene, ¿no? Habrá que ver, sí. Pues tenemos un episodio en el que vamos a hablar de varias cosas muy interesantes. Están pasando muchas cosas en la ciudad y en el sentido de la fotografía hay un par de exposiciones muy interesantes. Tú mencionabas esta de Manuel Álvarez Bravo, que está en el Cabañas, pero antes se inauguró el pasado 28 de marzo Codificar, Almacenar, Recuperar, Fotografía Contemporánea en Jalisco, una muestra que se exhibe en el Museo de las Artes Gráficas, en el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas, que estrena directora, es el MUSA, el MUPAG, que está aquí en casa, la Casa de los Perros, comúnmente conocida. Una muestra que reúne 150 fotografías de 35 fotógrafos jaliscienses, una muestra que resulta histórica, curada por Ricardo Guzmán, una muestra en realidad muy interesante para quien ha tenido chance de poder acudir. Okay. Es una muestra que, bueno, abre con un homenaje a Hernández Clerc, el fotógrafo jalisciense, José Hernández Clerc. Ajá. Que es, en algún sentido, Clerc dictó o propuso algunos de los temas que muchos otros fotógrafos han tocado, como son la ciudad, lo religioso, y bueno, él estuvo muy cerca de la tragedia del 22 de abril, de la cual conmemoramos un aniversario unas semanas atrás. Y pues Clerc es un maestro de esa generación. Digamos de la cotidianidad en cuanto a sus temas de... Y lo que justamente podemos ver aquí en esta expo son muchos temas que parten de la memoria, del recuerdo. Incluso hay algunos trabajos que parten del álbum familiar, del álbum de fotos, okay, y que tienen un discurso incluso con la cotidianidad. Ahí hay cosas, algo que tiene que ver con fotobordado, por ejemplo, que me pareció muy interesante, de Alejandra Leiva. Sí. Y hay un chavo que hace un registro fotográfico a partir de los errores, ¿no? Él decía que tenía una GoPro. Ajá. Y tomaba fotos, pero estas cámaras tienen como un retraso en la captura de imagen. Entonces, si tú te mueves cuando tomas la foto, hay como un barrido. Entonces, él propone también este registro de imágenes a partir de esos errores. Y bueno, cosas muy interesantes. Bueno, esa es ya la técnica de la fotografía, ¿no? Ya ese tipo de barrido. Sí, pero acá es como más bien el discurso con el error y lo que se genera con este de barrido, ¿no? Oye, me recuerda a esas fotografías antiguas que tenías la emoción antes de que vieras la fotografía, ¿no? Como ahora. Ha cambiado mucho totalmente. Cuando mandabas a revelar el rollo, claro, y estabas con la emoción de qué tipo de fotografía o cómo me tomaron. Salió, ahí, ¿no? Ya salió lo que salió y muchas de ellas eran así, con ese borrado, ¿no? Sí, la tecnología ahora permite tener la posibilidad de poder que no te capturar, gusta y la cambias. No, y poder capturar en un día 1,000 fotos, ¿no? Cuando antes eran rollos de 36 exposiciones o 24, sí, claro, dependiendo. Y pues sí, la tecnología va cambiando y todo va cambiando. Ahora me fijo que en la fotografía, tocayo, que no sé si duró un tiempo esta moda del blanco y negro, que siempre era más impactante en cuanto a la cruda realidad, digámoslo así, y que desapareció, ¿no? Y luego después vinieron todos estos filtros y como que parece ser, en mi creencia, que retoman otra vez el blanco y negro, ¿no? Tú has tomado muchas fotografías en blanco y negro. Me gusta mucho el blanco y negro por... De hecho, aquí estamos viendo una muestra fotográfica de músicos de rock, la que está aquí en la Galería de la Rueda, en blanco que y se negro acaba de inaugurar el viernes pasado, sí, para, sí, que claro, se den una vuelta también. Quizás el blanco y negro enfatiza ciertos aspectos, le quita la temporalidad a una foto de color, por claro, ejemplo, y son estilos finalmente, ¿no? A mí me gusta mucho la y parece ser que el color da cierta armonía, ¿no? Sin embargo, son blanco estilos y negro da otro contraste, ¿no? Y hay fotógrafos que trabajan en blanco y negro históricos como Henry Cartier-Bresson o Manuel Álvarez Bravo, Lola Álvarez Bravo, Tina Modotti, que también Tina Modotti, Edgar Winston, Mariana Jampolsky, se me va el nombre de otra fotógrafa, pero bueno, Bravo, hay una escuela también. Y son finalmente estilos que cada quien determina a partir de lo que tú quieres decir con tu fotografía, con tu trabajo. Sí, creo, ¿no? Creo, por ejemplo, con Tina Modotti, ella, no sé si lo innovó, tomar fotografía al rostro, a los ojos. Ella decía, lo que quiero captar es la impresión de la persona, ¿no? Lo que me quieren decir sus ojos, su rostro, porque antes de ello, pues era la imagen, el paisaje, pues incluso hasta en la pintura con Velasco, ¿no? Ah, eran puras paisajes y los trenes y todo ello. Y Tina Modotti parece ser que impuso, no sé si fue ella la que lo inició, captar el rostro humano, ¿no? La expresión. La fotógrafa revolucionaria, le decían a Tina Modotti, sí, ¿no? Sí. Que vivió en México. Aunque Octavio Paz la desdeñó, dicen que un poco, ¿no? Sí. Pero bueno, tiene su importancia histórica, claro, sí, en México y en la fotografía mundial, claro, definitivamente, ¿no? Entonces, esta expo, bueno, se acaba de presentar el 28 de marzo hasta el 1 de junio. Va a haber una visita guiada el día de mañana a las 4 de la tarde para que quien quiera darse una vuelta. Esta visita tiene la asistencia de algunos fotógrafos que explican su trabajo. Entonces, es un motivo interesante para ver ese trabajo de 34 fotógrafos que van a estar ahí. Okay. Muy interesante, ¿no? Y bueno, enlazado con la fotografía, creo que es un buen pretexto para poder hablar de un tipo que tenía una actividad muy interesante con la fotografía, pero que de lo cual se conoce más su narrativa, que es Juan Rulfo, ¿no? Ah, sí, claro. De quien se cumplen 70 años de la publicación, sí, de Pedro Páramo. 70 años, ¿no? Sí. De Pedro Páramo. Se editó en 1955 en el Fondo de Cultura Económica. Parece ser que los primeros títulos no era Pedro Páramo, creo que tenía otros, ¿no? La Luna y un pueblo con... Creo que lo iba a hacer en Tuscueca, no en Comala, parece ser, y hasta que finalmente llevó al Fondo de Cultura Económica este borrador, ya, ahora sí, ya terminada la novela, y fue publicada, pues, finalmente, que al principio tuvo detractores, ¿no? Como todas las grandes, claro, obras, claro, tuvieron sus detractores, pero la crítica se contempló esa innovación en el lenguaje. No sé si realmente empezó con el realismo mágico, si fue el precursor del boom latinoamericano para otros, pero lo que es cierto es que grandes escritores como Borges, como Octavio Paz y todos elogiaron realmente la pluma, pues, de Juan Rulfo. Se hablan, ¿no?, muchas cosas de Rulfo, ¿no? ¿Por qué no escribió más obras? ¿Qué fue lo que sucedió? Sí. Además de Pedro Páramo, está El Llano en Llamas, obviamente está este guión para cine que se llama El Gallo de Oro. Pero también están las cartas a Clara, por ejemplo, ¿no? Que muestran una figura diferente de... Completamente, de del otro lado. Sí, muy ñoño, muy meloso. Sí. Y también está el trabajo... A diferencia de las cartas de DJ Jobs, ¿no? Muy picantes, muy, no, bastante, muy atrevidas, ¿no? Pero está padre claro, en ese sentido. Y bueno, también la foto de Rulfo sí tiene un poquito que ver con estos paisajes áridos, con las escenas que narra en su literatura. Hace unos años hubo una expo en el Cabañas sobre la obra de Rulfo y las traducciones de algunas de sus obras, ¿no? Sí. Sí, es que sí es un escritor que se inserta dentro del realismo mágico y que sí es una de las figuras del boom latinoamericano, definitivamente, y de la cual la Fundación Juan Rulfo ha sacado mucho beneficio económico con ediciones cada cierto tiempo de sus obras y con... bueno, incluso ha habido polémicas con el nombre ¿se acuerdan el primer nombre del premio de literatura Juan Rulfo de la FIL? Era el premio Juan Rulfo, justamente. Sí, ¿no? Sí, hubo una polémica ahí con la familia. El nombre por los derechos, pero bueno, le quedan 10 años a la Fundación Rulfo para poder seguir haciendo dinero. La cuestión de derechos de autor. Claro. Habrá a ver qué sucede cuando los derechos de autor de esta obra se liberen. Muchísima gente va a poder publicar sin problema cualquier edición y hacer cualquier tipo de... Se les acaba la fecha de caducidad. Como pasó, por ejemplo, hace 2 años con algunas obras de Stefan Zweig, el escritor europeo. Y como pasó, por ejemplo, con en la cultura popular, el primer Mickey Mouse que se hizo y del cual conocemos, es libre de derechos de autor y mucha gente puede hacer uso. Qué bárbaro, ¿no? Fíjate, esas fotografías son realmente... realmente impactantes, ¿no?, las de Juan Rulfo, porque hay tomas donde él se ve de perfil, digamos, en un peñasco o en una cantina, claro, o estos leñadores que van en la calle empedrada y al fondo se ve el pueblito, me imagino Tuscueca, no sé. Altos de Jalisco. Sí. Entonces dices tú, este fue un precursor también de la fotografía, ¿no? Si no un precursor, sí, por lo menos un continuador, digamos, claro, de esta tradición fotográfica que muestra una realidad, un paisaje, un, no sé. Y un tipo con esa sensibilidad de poder manejar lenguajes es diferentes, eso, ¿no? Que podría ser también como el paradigma del artista moderno, ¿no? Escribir, bueno, hizo guiones para cine y la fotografía como tal, ¿no? Claro. Tener como esas maneras de poder expresar ideas, ¿no? Yo creo que estas, como El Gallo de Oro, que fue una película, pero pues, chingona, ¿no? O sea, ahí tenías a Gabriel García Márquez, tenías a Juan Rulfo, a Carlos Fuentes, no sé si Monsiváis también ahí metido en los guiones. Seguramente sí. Pero bueno, es una forma. Y ese no sé si se editó ese del Gallo de Oro entre el Llano en Llamas, no sé si está hay incluido. Hay una edición que publicó ERA y que hay una edición del 50 aniversario, creo. Que se agregaron dos o tres cuentos, ¿no? Había uno que se llamaba Paso del Norte, que fue uno de los que se agregaron después. ¿Llegaste a ver de casualidad La Fórmula Secreta? ¿Cómo? La Fórmula Secreta. No sé. Es una película que se filmó en el 65, un mediometraje de Rubén Gamés, en el cual se usa un poema de Juan Rulfo leído por Sabines, una especie de ensayo poético, sí, sí, que es una crítica muy interesante al consumismo y todo esto, y que está muy interesante, tiene participación de muchas personas, y es una de las piezas de culto del cine experimental en México, y que tiene pues justamente la participación de Rulfo, ¿no?, en ese sentido. Digamos, ahora sí, bueno, no sé, hay una personalidad muy cerrada en Juan Rulfo, ¿no? Pues es tímido, ¿no? O sea, una timidez que rayaba en el absoluto silencio. Hay entrevistas donde no es tan expresivo testimonios, ¿no?, en los cuales le cuestionan por qué no habla más. Y siempre, ¿no?, se salía por la tangente, ¿no? No, estoy escribiendo este libro, ¿no? Ya lo estoy, ahora sí, ya a punto de llevarlo a la editorial. Y pues se pasó todos los años diciendo lo mismo. Soler le hizo una entrevista donde, no sé si la viste en YouTube. Soler Serrano, claro. Soler Serrano, y le quiere sacar las palabras con tirabuzón, ¿no? Sí, y sí. Para nada más con esa frasecita de École, ¿verdad? Que, para decirle exactamente. Bueno, Soler era un investigador. No, nato, tiene entrevistas, ¿no?, maravillosas. A mí me gusta mucho esta con Vargas Llosa, la de Octavio Paz, la de Fuentes y la de Rulfo. La de Quino también está excelente. No las he visto todas, pero esas cuatro con incluso Cortázar, que Cortázar le dice, oye, tú estás muy bien documentado, yo podría no estar aquí, ¿no?, en realidad. Bueno, y Juan Rulfo le dice, bueno, ¿de dónde supo todas esas cosas usted?, le dice. Porque hay cosas que uno no sabía, ¿no? Dice, yo no la recordaba, dice, bueno, tengo investigadores, le dice. Pero bueno, la figura de Juan Rulfo, bueno, hay un diálogo que corre en internet, no sé qué tan válido sea, entre Borges y... Hay una Juan foto, Rulfo, ¿no? He visto la foto, ¿no? Pero no sé si lo ves por ahí ahorita en internet, en ese diálogo es muy corto, a ver si lo logras encontrar, ¿no? Le dice, así que usted se llama Juan, no, pues dígame Juan nada más, ¿no?, le dice. A ver. Es un diálogo que hay entre ellos dos, pero que, no sé, en esos 5 o 7 o 10 versos que hay en el diálogo, ¿y Borges? Completamente se ve la maestría de uno y de otro, ¿no? Lo buscamos y lo ponemos para sí, la sí, siguiente. Sí. Lo que sí, hay un mito de una obra publicada, de un manuscrito de una novela de Rulfo, no sé si sabes esa. No, esa no. Ok, esto yo lo leí, hay un libro que se llama Gente Así, de Vicente Leñero. Ajá. Que son 17 historias. Leñero es un tipo también muy interesante. Claro, porque claro. Dominó muchos géneros, dominó, ajá, la novela, el cuento, la crónica periodística, el teatro, y en este libro plantea la posibilidad de un texto que Rulfo escribió cuando era presidente del Instituto Indigenista. Entonces, la trama es una persona tiene el manuscrito que Rulfo le pidió que lo destruyera, no lo destruye, va con una investigadora que está estudiando justamente esto para determinar si sí es real o no. Ajá. Entonces, sí. Es como un texto que está entre la ficción y la realidad, y no sabremos en realidad si sí existió ese texto, si sí existe todavía. Pero no se cree que sea de autoría de Rulfo. No sabemos. ¿Y si sí es? Bueno, no sé si recuerdas que también incluso hasta el Quijote tuvo su segundo Quijote con este otro autor, no recuerdo su nombre, otro español, que era el otro Quijote también, ¿no? Y también Borges hizo el... Sí, Pierre Menard, autor del Quijote, Menard, ¿no? ¿No? Autor que es una crítica Quijote. Muy interesante, ¿no? Sí. A todo esto. Pero el punto... Pero bueno, no sé realmente si sea así. Es que fíjate, no, o sea, por ejemplo, falleció Cortázar y resulta que alguien sacó, bueno, sus herederos encontraron un manuscrito en el cajón y se publicó una obra póstuma. O sea, la industria editorial puede... Existe esta figura que se llama escritores fantasmas, uh-huh. y de lo cual se mencionaba que García Márquez tenía un grupo de jóvenes escribiendo obras para él. Pues eso siempre se ha dicho de todos. Entonces, no puede ser ni descabellado que de repente alguien diga, mira, encontramos un manuscrito de Rulfo, desfechado en tal lugar, y que digan, ay, hay que publicarlo. Bueno, también eso dicen de Mario Vargas Llosa. No, y dicen también eso de Bolaño, por ejemplo. De ¿no? Bolaño, que ahorita lo vas a tocar. Ahorita vamos a hablar de Bolaño. Pero justamente. Digo, siempre, yo creo que si ya te perteneces a una industria editorial y eres el supernombre de, digamos, Mario Vargas Llosa, pues no es descabellada la idea de que tengas, si los autores de aquí, no te puedo decir, de la Universidad de Guadalajara, que se pirateaban los trabajos que les dejaban a los alumnos para llevarlos ellos a la edición, imagínate, no sé, a ese nivel. Puede ser, ¿no? Hay intereses económicos y mencionaba incluso la otra vez, está esta industria que con la muerte de los escritores lucra también, lo vimos con José Agustín, que después de su muerte salieron ediciones nuevas de todas sus obras. Lo mismo sucederá seguramente con Mario Vargas Llosa, una colección nueva para las obras que incluso tienen poco tiempo de salir. Y bueno, no sabemos, lo hizo la Fundación Rulfo con las obras de Juan Rulfo, ¿no? Pero bueno. Sí, pero bueno, aquí está el diálogo, pero si quieres luego lo dejamos. Sí, no, para si vez. Quieres, ¿es audio o es texto? No, es texto. A ver, léelo si quieres, adelante. Es el encuentro entre Borges y Juan Rulfo. Le dice, finalmente Rulfo ya no puedo ver un país, le dice Borges. Pero lo puedo escuchar y escucho tanta amabilidad. Ya había olvidado la verdadera dimensión de este gran costumbre. Pero no me llame Borges y menos maestro. Dígame Jorge Luis. Y Rulfo le dice, qué amable. Usted dígame entonces Juan. Borges le dice, le voy a ser sincero. Me gusta más Juan que Jorge Luis. Con sus cuatro letras tan breves y tan definitivas. La brevedad ha sido siempre una de mis predilecciones. Y Rulfo, no, eso sí que no. Juan cualquiera, pero Jorge Luis solo Borges. Wow. Borges le dice, usted tan atento como siempre, dígame, ¿cómo ha estado últimamente? Rulfo le dice, ¿yo? Pues muriéndome por ahí. Borges le dice, entonces no le ha ido tan mal. ¿Cómo así? Le dice Rulfo. Borges, imagínese don Juan lo desdichado que seríamos si fuéramos inmortales. Rulfo, sí, ¿verdad? Después anda uno por ahí muerto, haciéndose como si estuviera vivo. Le voy a confiar un secreto, mi abuelo, bueno, ya ahí sigue todavía la... Pero ve ese diálogo tan fresco, tan ingenioso y sobre todo tan, digámoslo así, didáctico, ¿no? De alguna manera, entre dos grandes personajes, ¿no? Y esto que acabas de comentar me hace recordar que hace un año se presentó en Guadalajara La Inmortal Desdicha, una obra de teatro con los actores Jesús Hernández y Francisco Rodríguez, que representan un encuentro posible en otra dimensión con Rulfo y Borges. Una obra muy interesante de Teófilo Guerrero, Tal vez tomado de este diálogo, no sé, o de ese encuentro. Y justamente aquí hay algo sobre esto. Se dice que el mexicano y el argentino se conocieron en el 73 y sostuvieron el breve diálogo que acabas de leer. Y bueno, lo toma Teófilo Guerrero para no solo la obra, sino como un hilo conductor de la misma, ¿no? Ah, sí, sí. Posiblemente se pueda presentar después esta obra. Me tocó verla en el Experimental. Esta obra ganó el concurso Rulfiano en el 19... Se estrenó en el mismo festival en el 2020 y bueno, se ha estado presentando varios años, entonces sería interesante poder verla después. Sí, claro. Tocayo, si quieres ir a una pausa musical y regresamos. Vamos con algo de música. Les tiempo. Recordamos, tenemos un par de libros, Luis, uno de Arturo Acchio, para que nos manden mensaje. Pueden mandar un WhatsApp a Miguel o a mí y vamos a escuchar Metro Chabacano, esta canción que espero les guste y de la cual vamos a hablar ahorita. Regresamos. Thank you. Pues esto que acabamos de escuchar es Metro Chabacano, una pieza de Javier Álvarez. Obviamente el referente es la estación del Metro de la Ciudad de México. Okay. Que si bien, como él dice, no tiene su intención no fue retratar ningún aspecto sónico o visual de la estación del Metro, es una pieza que es como un viaje cíclico e imaginario por esos paisajes urbanos que determinan en muchos sentidos esa, una urbe tan grande como lo es esta, claro, esta ciudad, la capital del país. A mí me gusta muchísimo esta pieza y no, pues la escucho recurrentemente. Es interesante, ¿no? Chidísima. Pues ahora toca yo. Tenemos algo que ver también. Está padre cómo vamos enlazando todo. La sí, Ciudad claro. de México, que además de ser muchas ciudades en una sola y que ha sido también escena de muchas obras literarias importantes, como por ejemplo La Región Más Transparente. Ah, sí. Y bueno, que El Principio del Placer. Claro. O sea, siempre hubo esta cuestión en la cual la Ciudad de México era el. Incluso Héctor de Mauleón tiene un. No, Vicente Quirarte tiene un mapa poético de la Ciudad de México. ¿Ah, sí? Literario también. Fue escena de muchas de las obras que nosotros leíamos, Juan García Ponce. Héctor de Mauleón, en este La Ciudad que nos inventa, creo que tiene un libro, ¿no? Entonces, uno también de los personajes que vivieron en la Ciudad de México y que terminó siendo un José Emilio Pacheco también en el libro del librito sí, Las Batallas en el Desierto. Sí, Batallas en el Desierto, exactamente. Sí, todas. Y otro personaje, dicen que una de las últimas grandes novelas mexicanas, escrita por un escritor chileno, fue Detectives Salvajes. Allá. Pues Roberto Bolaño tiene que ver mucho también con esta construcción del imaginario poético y creativo y literario de la Ciudad de México, ¿no? Así es. En el cual pues vamos a abordar un poco de Roberto Bolaño, ¿no? Roberto Bolaño y esta generación de poetas, los infrarrealistas, ¿no? Sí. Que tiene hoy en este año, ¿no? Cumple 72 años de su natalicio. Roberto Bolaño, chileno, que nació en Santiago y falleció en Barcelona el 15 de julio del 2003. Oye, muy joven. Sí, falleció por un cuestión hepática, ¿no? Fumaba mucho no, y no, su pues salud sí. No era tan buena. 50 años, pero dejó una obra impresionante, claro. ¿No? Uno de los dicen que una de las cumbres de la literatura latinoamericana última, ¿no? Pues sí, es uno y también fue parte y promotor y creador de este grupo de los infrarrealistas. Hablábamos justamente hace un momento de dos etapas posiblemente claras de la obra de Bolaño, la etapa mexicana que tiene que ver con los infrarrealistas, con todo esto que hacía él junto con Mario Santiago Papasquiaro. Y la búsqueda de una voz poética y de una presencia, ¿no? Claro. Como poeta. Que la encontró finalmente, ¿no? Y en un escenario que estaba dominado por Octavio Paz y por esa mafia literaria, ¿no? Claro. Bueno, uno de los principales motivos de este grupo infrarrealista fue precisamente contrarrestar a este status quo, digámoslo así, de la poética de los poetas mexicanos, de la cultura oficial, ¿no? Que llegaban a incluso a interrumpir presentaciones de estos poetas, ¿no? Hay una escena muy famosa de un sopapo Octavio Paz en Bellas Artes, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, ese atrevimiento por hacer esa ruptura, digamos así, de esta poética estatista, esta poética privilegiada, ¿no? Que solo unos cuantos, clasista incluso, que solo unos cuantos eran los que tenían, pues ahora sí, la plataforma o el escenario donde dejaban fuera a infinidad de poetas, no había voz para ellos. Y rechazaban finalmente. Y este movimiento, en el cual incluía, además de Bolaño, a Mario Santiago Papasquiaro, José Vicente Anaya, Rubén Medina, Ramón Méndez Estrada, José Rosa Ribeiro, Claudia Queric y Darío Galicia, entre otros, ¿no? Y uno de sus lemas, aquí lo anoté, volarle los sesos a la cultura oficial, ¿no? La tapa de los sesos a la cultura oficial, que es una frase de Roberto Mata, el artista chileno, exacto, pintor, ¿no? Sí, y la otra por un arte de vitalidad sin límites. Exacto. Es decir, darle voz precisamente al que no tiene voz. Y yo creo que esto siempre ha sido toda la vida, ¿no, Tocayo? Sí, es decir, llegan poetas a encumbrarse, digamos, no digo que sean de buena o mala calidad, ese es otro rollo, pero la influencia, el amiguismo, el compadrazgo, el poder, ¿no? los mecenas, el gobierno, la posición, seas bueno o sea malo, ¿no? Ahora lo vimos en la narrativa, claro. Lo vimos con La Onda, por ejemplo, ¿no? Llegó José Agustín, Parmenides García Saldaña. No sé si Monterroso no, ¿verdad? No, él fue más compa más, de todos esa generación, pero ellos dos junto con, podríamos hablar después de René Avilés Favila, podríamos hablar de Gustavo Sainz, de todos ellos, también fue un grito de rebeldía ante ese oficialismo y ese amiguismo, ¿no? Pues sí, creo que ante todo las rupturas son forma digamos, violenta, violentar precisamente es una estructura que ya está siendo caduca, ¿no? Exacto, y que solo y solo una oportunidad de expresar, y que solo ellos, los del status quo, determinan el canon, como si ellos de veras dijeran, por aquí van las directrices de la verdadera poesía o de la verdad, de la verdadera literatura, y creo que por ahí no va el asunto. Exacto. No, sí, sé. O sea, es difícil determinar qué es y qué no es poesía. Cortázar decía, ¿no?, que todo es poético y que incluso el box y el jazz era material literario, y él lo demostró de una manera magistral, ¿no? Hablábamos de Los Detectives Salvajes, esta novela muy interesante en la cual Bolaño retrata parte de lo que sucedía literariamente en Guadalajara. La novela es protagonizada por Arturo Velano y Luis Eslima, que son claramente Roberto Bolaño y Papá Pescaro. A partir de un diario de el poeta García Madero, una novela en tres partes, que es el diario, y a la mitad de esta otra parte, que es a manera de testimonios, en las cuales participa incluso Carlos Monsiváis, ¿no? Como que dicen, lo que dices, ¿no?, es una entremezcla de realismo, porque todas las novelas son así, parten de un punto que se conoce, y luego de un imaginario también, ¿no? Y este que caso también, bueno, tiene la narrativa de Bolaño ha sido reconocida y premiada, y mucha gente la prefiere. Tiene cuento, tiene novela y creo poesía. Que el punto, y poesía, que fue la época en la, ahorita va a salir un poema de él, sí. Pero ha trascendido mucho, esto es muy interesante y te va a gustar mucho. Bolaño ha trascendido y se ha convertido en un ícono literario y cultural, pero quien creo que ha hecho algo más interesante es Diego Enrique Osorno, que es fan de Bolaño. Tiene una columna que se llama Detective, que publica regularmente en Milenio, y tiene ese documental que se llama Vaquero del Mediodía. Ah, sí, que es me como quedé una pendiente apuesta de verlo. Está muy padre, si alguien ya lo ha visto, manden los comentarios. Vaquero del Mediodía es como si viéramos en video, en película, Detectives Salvajes, porque Diego Enrique se pone a buscar el rastro, como lo hace Velano y Ulises Lima, de Cesarea Tinajero, de Samuel Noyola. Noyola fue un poeta en el norte que empezó a vivir en la calle y de la cual la gente lo veía de repente por ahí leyendo poemas y pues viviendo un Raúl Gómez Catín cualquiera. Como pero pasa algo, él se pone en contacto con Octavio Paz y lo recibe Paz para trabajar como redactor en Vuelta, ¿no? ¿Ah, sí? Entonces se viene para la Ciudad de México y se pierde el rastro de él. Dejó tres libros de poesía, si no me equivoco, uno publicado por Mantis Editores aquí en Guadalajara. Órale. Y un par de libros que publicó en la Ciudad de México, pero Órale. Ya no se supo nada más de él. Sí, sí. Entonces, muy interesante el ejercicio que hace de documentar Diego Enrique buscando a un poeta, y yo, me tocó entrevistarlo al respecto de esto, y la pregunta era, ¿por qué es la búsqueda de la poesía en tiempos convulsos, ¿no? La búsqueda de algo que nos deja preguntas a veces, ¿no? Que es la poesía. Pues es una inquietud intelectual, tocayo, ¿no? Exacto. Oye, Osorno es Enrique. Es el del libro este del periodista famoso. Justamente, claro. Que también es un paradigma nuevo del creador, ¿no? Enrique es narrador, es periodista, ahora está haciendo... Que comenzó él haciendo guiones para novelas y telenovelas y todo eso, ¿no? Esa parte no la sé si en realidad la hizo. Sí. Pero tiene varios trabajos documentales. El más reciente es La Montaña, pero tiene La Muñeca Tetona, que es este documental a partir de una foto muy interesante con políticos y una muñeca en la casa de Poniatowska, creo que es. Sí. Tiene El Alcalde, Territorio, tiene una amplia producción cinematográfica, ¿no? Sí. Y bueno, publica regularmente en Milenio esta columna y tiene antologías de textos también periodísticos. Pero tú nos ibas a leer un poema de Bolaño. Sí, en este gran tomo que nos prestó nuestro amigo Sergio Fong, voy a leer un poema de Bolaño que se llama Gitanos. Insoportablemente libres, dice la voz, detrás del paisaje cercado, en la curva, junto a los matorrales, justo en ese hueco, tuve el sueño de los cadáveres. Algo muy sencillo, un montón de fiambres en el atardecer. Pero entonces uno de ellos dijo, no te asustes, soy el libro de los gitanos. Voy a revelarte dos cosas antes de seguir por la línea. Te lo resumo, la libertad y la pobreza. Eran una bandera, la bandera de quienes cayeron en la curva. Digo, está impactante, ¿no? Oye, perdón, saludos a la gente que nos está escuchando. Cristian sí. Nos está escuchando, un saludo, Cris. Me gustaría leer este poema que se llama Los Detectives Perdidos. Claro. Los Detectives Perdidos. Los detectives perdidos en la ciudad oscura. Oí sus gemidos. Oí sus pasos en el teatro de la juventud. Una voz que avanza como una flecha. Sombra de cafés y parques. Frecuentados en la adolescencia. Los detectives que observan, sus manos abiertas, el destino manchado con la propia sangre, y tú no puedes ni siquiera recordar en dónde estuvo la herida, los rostros que una vez amaste, la mujer que te salvó la vida. ¿Terminó, tocayo? La poesía. Buenísimo. La poesía de Bolaño, que está reunida en... Bueno, Lumen tiene una edición, después esta que tú tienes, que es La Universidad Desconocida. Sí, es un libro bilingüe, por eso se ve así de grueso el tomo. Pero este es, incluso no solamente es la poesía de Bolaño, sino también es la narrativa, ¿no? No sé si vengan aquí... Algún cuento seguramente vendrá. Sí, sí, viene varios. Y bueno, Mundo, por ejemplo, viene... Destacable de la obra, hablábamos de detectives, y bueno, póstumamente se publicó 2666, un año después de su muerte, una novela también muy interesante, Llamadas Telefónicas, Amuleto, el libro de cuentos Putas Asesinas, El Gaucho Insufrible, hay ahí algo, Monsieur Pound... El secreto del mal, tiene también ensayo, Sepulcro de Vaqueros. Oye, pues tiene mucha producción. Y tiene incluso un libro a dos manos con otra persona, con un escritor catalán, Fernández Porta, creo. Pero sí, creo que una de las cumbres de la narrativa latinoamericana, ¿no? Hay una serie, creo que es chilena, que se llama La Belleza de Pensar, creo que se llama así. Y lo entrevistaron a Bolaño y le preguntaron sobre la poesía, y él consideraba, y lo decía abiertamente, que para él el mejor poeta de todos los tiempos, según en su conocimiento, es Santiago Papías Caro, ¿no? Entonces, bueno, era su amigo, no sé, ¿no? Su amigo, aparte de eso. Sí. Y si tú lees los poemas pues de Santiago, son realmente crudos, ¿no? Y son pues impactantes. Jeta de Santo, que publicó Fondo de Cultura. Sí, sí, claro. Bueno, de él es la frase de que a la poesía la salve su chingada madre, ¿no? Ahí por ahí sí, justamente un meme que se convirtió. De Santiago. Ahora, bueno, podemos a decir... la poesía que la salve su chingada madre. Exacto. ¿No? Y fíjate, me acordé hace... No sé si la gente que nos escuche se acuerda del Cantón de la Rueda cuando estaba en Andador Coronilla, no, hace no casi 20 años... Nos tocó hacer un homenaje a Bolaño y a los antirrealistas. Hicimos una muestra de fotografías que eran poco conocidas de los infras. Hicimos una expo con eso. Y también nos acompañó esa vez Reina Hernández Haro, narradora y investigadora de la UDG, y Cástulo Aceves, un tipo también admirador de Bolaño. Entonces hubo una lectura de textos de ellos a partir de la obra de Bolaño. Y vimos una entrevista de Bolaño. Fue una jornada muy, muy bonita en esos tiempos, en la rueda. Funk seguramente se acordará de ese bueno, momento. Bueno, yo creo que sí. Cuando estaba en la Coronilla. Cuando estaba en el Andador Coronilla. Sí, en el Andador. Justo ahora donde está la cocina que ocupa... el Scratch. El Scratch, ¿no? Arriba del Scratch, sí, en esos tiempos. Sí, sí. No, pues ya hace su buen de eso, ¿no? Bastante tiempo, sí. Bastante. Pues bueno, ¿qué más te podemos agregar, tocayo, de los infras? Que fue un movimiento, pues ya lo sabemos. Creo que al final fueron escuchados por... José Emilio Pacheco, ¿no? Que fue el que al final de cuentas los cobijó, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y José Vicente Anaya, que terminó siendo también de los más constantes y quien sigue vivo todavía, ¿no? Ahora, mi pregunta es, estos infras, por ejemplo, o como todas las rupturas que hay en la literatura y en todas las artes... en el 2020, Anaya. Sí. Al final de cuentas, muchos persiguen ser escuchados. Y claro, una vez que son escuchados y que son encumbrados, es posible que vuelvan otra vez a la misma perra tradición de hacerse hegemónicos y no pelar a nadie. No sé si haya pasado con los infra, que no lo creo, pues. No creo, en realidad, ¿no? Ya hablamos ahí de una actitud ante la vida y ante la literatura, quizás, ¿no? Pero bueno, ¿qué más podemos decir, tocayo, de esto? Pues no nos queda más que leer a los textos de cada uno de ellos, ¿no? ¿Quieres que vayamos a otra rolita? Vamos con algo de música. Tenemos, a ver si les gusta Arturo Márquez. Okay. Vamos a escuchar un fragmento porque es un poquito larga la pieza, pero Danzón número 2 de Fernando Márquez en la... Orquesta de Gustavo Dudamel. Ok. Esta pieza, que llegó a ser considerada la segunda obra de música mexicana de concierto más famosa por detrás de Huapango de José Pablo Moncayo, pues es una pieza muy popular que estremece definitivamente, ¿no? Danzón número 2 de Arturo Márquez. Arturo Márquez. Una pieza que se estrenó el 5 de marzo del 94. Y bueno, muy interesante. No, nada también tiene que ver con el danzón de aquel Márquez, de aquel viejo danzonero Márquez, se apellidaba Márquez. No sé, porque Arturo Márquez es este compositor que vive todavía, Arturo Márquez de Sonora. Pero bueno, definitivamente sí hay un diálogo con estos ritmos de mexicanos, ¿no? Con el danzón como tal, ¿no? Eso es innegable, ¿no? Sí, aunque claro, el danzón nos viene de allá de Cuba. Exacto. Nos viene de Cuba y llega a Veracruz, donde pega con mayor fuerza. Y que es una chulada, ¿no? Sí, sí, sí. Y tuvo también en Chiapas, ¿no? Es decir, ese danzón con marimba. Sí, a mí me gusta más con orquesta. Exactamente. Pero bueno, esta pieza está excelente, ¿no? No la reconocí al principio, pero después sí. Exacto. Sí sabía. Y bueno, fue la versión justamente con Gustavo Dudamel, ¿no? Okay. El músico venezolano, el compositor. Muy bien. Director de orquesta venezolano. Y bueno, ahora vamos a hablar de un poeta. De Roque Dalton, precisamente un poeta salvadoreño. Muy interesante lo que hizo, sí, en poco tiempo, ¿no? No, sí, en 40 años. 40 años de su vida y 50 años de desaparecido realmente, ¿no? Aunque muchos decían, no, pues no murió, que todavía quedó y que nadie le pasó nada, pero se sabe a claras que fue asesinado. Pero se tiene, bueno, queda esta cuestión de encontrar el cuerpo para determinar si sí, está muerto. Sí, sí, ¿no? Le pasó con como Lorca, ¿no? Que por sus cuestiones políticas, pero aquí la diferencia con García Lorca es que a Lorca sí los de Franco y todos mataron, ellos, ¿no? Lo mataron. Aquí en este caso fue que fue traicionado con sus mismos dirigentes políticos o guerrilleros, ¿no? Sí, sí, Roque sí. Dalton, pues un poeta que le llaman de la corriente comprometida, ¿no? Digámoslo así, porque son poetas que no decían otra cosa sino la justificación de que la poesía tiene que decirnos algo y que tiene que transformar el mundo, ¿no? Y que a favor de las clases sociales, de la gente pues popular, claro. Por eso su afiliación política era marxista, leninista. Y desde muy joven él empezó a militar en la izquierda, digamos en el comunismo, y partió a Cuba, partió a Checoslovaquia, partió a Rusia, y estuvo mucho. Que eso determinó, ¿no?, mucho su militancia política, ¿no? Claro. Roque Dalton, precisamente, a mí no me llamaba mucho la atención, pues, al inicio, esta poética de, pues, del militarismo. Acuérdate que Octavio Paz decía, el poeta no debe de militar, según en su percepción, no debe de militar ni en cuestiones religiosas ni en cuestiones políticas, ¿no? Ahora, fíjate, Roque Dalton se identificaba más, precisamente, con César Vallejo en su estructura poética que con Pablo Neruda, él lo decía abiertamente. Y sabemos que Pablo Neruda militó en la cuestión comunista, socialista, ¿no? ¿Pero qué fue lo que hizo que te acercaras a Dalton? Bueno, yo me acerqué a Dalton porque aquí precisamente en La Rueda vi varios libros de él y empecé a leerlo. Y digo, son poemas que sí te impactan, sí, porque tienen el reflejo social y político de la gente trabajadora, del obrero. A ver, lee algo. Sería interesante. Dicen que también estuvo por México, ¿no? Que tomó clases en la UNAM, ¿no? Sí, pues dicen que estuvo aquí en que estudió en la UNAM. Bueno, que estuvo en México, sí. Pero bueno, creo que también conoció al dirigente de Sandinista, ¿no? Del Frente, sí, claro, Sandinista de Liberación Nacional. Y le voy a leer unos poemas muy breves para que veamos la poética de Roque Dalton. Este poema se llama Arte Poética 1974, Poesía. Perdóname por haberte ayudado a comprender que no estás hecha solo de palabras. Ahí termina este poema. Ve la brevedad del poema, tres versos, pero es su arte poética. Es decir, que la poesía no solamente es para el alma, el espíritu, tu experiencia, sino para transformar la sociedad. Claro. Ese era uno de sus vertientes. Y luego le dice al poeta, no te pongas bravo, poeta. La vida paga sus cuentas con tu sangre y tú sigues creyendo que eres un ruiseñor. Cógele el cuello de una vez, desnúdala, túmbala y haz en ella tu pelea de fuego. Rellénale la tripa majestuosa, préñala, ponla a parir 100 años por el corazón, pero con lindo modo, hermano, con un gesto propicio para la melancolía. A mí se me figuran las palabras casi de Octavio Paz cuando habla de las palabras, ¿no? Y aquí está un poco de lo que dice Roque Dalton en cuanto a la poesía, ¿no? No te la creas tanto, no te pongas tan bravo, ¿no? Exacto. Bueno, no, yo creo que no te la creas tanto, ¿no? Le dice al poeta. Este poema se llama Mala noticia en un pedazo de periódico. Hoy, cuando se me mueren los amigos, solo mueren sus nombres. ¿Cómo aspirar desde el violento pozo, abarcar más que las tipografías, resplandor de negruras, delicadas flechas, hasta las íntimas memorias? Solo quien vive fuera de las cárceles puede honrar los cadáveres, lavarse del dolor de sus muertos con abrazos, rascar con uña y lágrima las lápidas. Los presos no, solamente silbamos para que el eco acalle la noticia. Digo, qué interesante está, y en esa manera de espetar, digamos, ¿no?, la libertad. Y luego este no tiene título, pero es el último que leo, dice: donde empiezan los líos es a partir de que una mujer dice que el sexo es una categoría política. Porque cuando una mujer dice que el sexo es una categoría política, puede comenzar a dejar de ser mujer en sí, para convertirse en mujer para sí, constituir a la mujer en mujer a partir de su humanidad y no de su sexo. Interesante. Fíjate, o sea, qué mentalidad de poderle dar lugar a la mujer, pero una mujer revolucionaria, una mujer que utiliza no el sexo para lo que cualquier cosa, sino su, en sí, su esencia como mujer, que sirva para algo, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, yo creo que esta muestra de Roque Dalton nos dice cuál era su crítica y su filiación, digamos así. Lo que me gusta de Roque Dalton es precisamente ese. A mí la poesía, te voy a ser sincero, panfletaria y abanderada, religiosa o política, de izquierda o derecha, no me simpatiza tanto. Sí. Pero Roque Dalton no raya en eso, sino que raya en una realidad cruda, total, con cuál fue su vida, pues, ¿no? Entonces, eso fue lo que me hizo que me acercara a la poética, fíjate, de Roque Dalton. Justamente ayer o hoy en la mañana salió una nota: el legado del poeta Roque Dalton se depositará en la caja de las letras del Instituto Cervantes en Madrid. El próximo 14 de mayo será un evento en el cual se resguardará la obra del poeta salvadoreño, lo cual habla de la trascendencia de su obra, ¿no? Claro. Hay un poema que se lo dedica al Che Guevara, y el poema está en una analogía de decir que el Che Guevara era Cristo, pues. Sí. No sé si quieres. ¿Lo tendrás? Que lea. Sí, no, adelante, sí, claro. Lo tengo. Dice, se llama Credo del Che. Está medio largo, pero si gustas lo leo. El Che Jesucristo fue hecho prisionero después de concluir su sermón en la montaña, con fondo de tableto de ametralladoras, por rangers bolivianos y judíos comandados por jefes yanquis romanos. Lo condenaron los escribas y fariseos revisionistas, cuyo portavoz fue Caifás Monje, mientras Poncio Barrientos trataba de lavarse las manos hablando en inglés militar. Sobre las espaldas del pueblo, que mascaba hojas de coca sin siquiera tener la alternativa de un Barrabás. Judas Iscariote fue de los que desertaron de la guerrilla y enseñaron el camino a los rangers. Después le colocaron a Cristo Guevara una corona de espinas y una túnica de loco, y le colgaron un rótulo de pescuezo en son de burla: INRI, instigador natural de la rebelión de los infieles, de los infelices, perdón. Luego le hicieron cargar su cruz encima de su asma y lo crucificaron con ráfagas de M2, y le cortaron la cabeza y las manos y quemaron todo lo demás para que la ceniza se desparciera con el viento, en vista de lo cual no le ha quedado al Che otro camino que el de resucitar y quedarse a la izquierda de los hombres, exigiéndoles que apresuren el paso por los siglos de los siglos. Amén. Wow, no manches, buen poema, o sea, qué poema de Roque Dalton, hacer esa analogía con, ¿no?, más detenimiento. Y justamente Fondo de Cultura acaba de publicar hace unos años, ah, está Taberna, buenísimo, y otros lugares, en la colección popular. Es póstumo ese libro. Totalmente, creo. Sí. Bueno, con este obtuvo el premio Casa de las Américas en el 69. No sé si se publicó cuando estaba vivo el autor, pero esta edición se publicó en el 19 por Fondo de Cultura, sí. A un precio bastante accesible, y bueno, tiene una muestra significativa de la obra de este poeta salvadoreño. Sí. Para buscarlo. Ah, el libro póstumo se llama Este triste poeta que soy, algo así, okay. Se llama. Y se me figuró un poco al pobrecito señor X. De... Ah, un poemario impresionante de Ricardo, sí, claro, Castillo. Claro. Pero bueno, este es acercarnos un poco a la poética de Roque Dalton, que es recomendable, ¿no? Totalmente, pues gracias por compartirlo. No, no. Pues ya casi se nos acaba el tiempo de esta emisión, algo más. Pues creo que tenemos muchas sorpresas, o no digamos sorpresas, sino vamos a tener gente invitada aquí. Ah, sí, se va a poner bueno esto para que nos escuchen en vivo. O entren a la página radiocartón.com, ahí estará en el buscador, ponen Piedra de Sol y estarán alojados los episodios. Cada uno de estas. Que vamos a ir llenando. Esperemos que sí. Y pues bueno, ¿qué más? ¿Algo de arte? ¿Algo de...? Pues bueno, se viene el Festival de Mayo, la gente que está en Guadalajara, hay muchísimas cosas muy interesantes. Hay funk, hay jazz, hay exposiciones de plástica. Déjame ver aquí rápido lo que hay. Mañana va a ser un día muy interesante en la ciudad. A las 7 se presenta una muestra de fotografía en el Cabañas. Ahorita les paso el dato. Que se llama... Ta, ta, ta. Voy. Se llama... Habitar el Norte, Canata, Canadá, una muestra de paisajes, culturas y formas de la vida en el norte de Canadá, a través de la mirada de varios artistas desde una perspectiva multidisciplinaria. Esto es mañana a las 7 en el Cabañas. Se inaugura la mañana. Mañana, y luego a las 10:30, ahorita les digo, va a haber una expo en Mura, que se llama... Bueno, esto y el 17 de mayo se viene la Fiesta de la Música, este festival gastronómico, cultural, musical que se va a llevar en esta ocasión en el Andador Pedro Moreno entre Emerson y Prado en la Americana, con música de diferentes bandas. Va a venir una banda de cumbia francesa muy interesante, luego pasamos info de eso, pero la que les comento se inaugura también mañana a las 10:30 de la noche en el Museo de Raúl Anguiano, que se llama La mirada del infeliz, concepto y curaduría de Miguel Carrillo Hidalgo, fotografía y video de Luis Lance, que también está dentro del marco del Festival Cultural de Mayo, ¿no? Okay. Y la Feria del Libro, que todavía... Y bueno, también justamente la Feria Municipal del Libro y la Cultura en Guadalajara, que a partir de mañana empieza ya con actividades como presentaciones de libro, sí. Y la segunda etapa, que es montar algunos stands en el Andador. Ya me tocó ir, hay cosas interesantes. Ah, sí. Y bueno, poder ver amigos y colegas que están ahí vendiendo su material, ¿no? Hay dos stands de venta de libros locales y pues muchas más cosas que pueden encontrar, ¿no? Bueno, y también mencionar que está Cruz Flores y Blanca Batis también en sus actividades poéticas, en sus encuentros. La Victoria, el martes fue en la preparatoria 8. Exacto. Y ahora, hoy mismo en la Ronis, en el edificio Ronis, estará una lectura de poesía a cargo, creo, de varios poetas, y creo que iban a homenajear a Jorge Saúl, algo así. Sí, lo vi también. Sí. Y para el domingo 18 de mayo en el Foro de Arte y Cultura se viene concierto para toda la familia por parte de la Orquesta Filarmónica Jalisco. Dos funciones a las 11 y a las 13 horas. Muy interesante estos conciertos de la Filarmónica, porque cuenta con narradores. Van a estar Alejandro Herrera y Carlec Ramos interpretando, además de la orquesta, piezas de Prokofiev y Tchaikovsky, la suite de La Bella Durmiente. Estos conciertos van a estar bajo la dirección de la maestra Grace Echauri. Y bueno, precios accesibles de $200 en el Foro de Arte y Cultura. Conciertos para niños a partir de 5 años, actividad muy interesante de todo esto que está haciendo la Orquesta Filarmónica de Jalisco para poder llegar a más públicos, ¿no? Okay. Y bueno, entre más cosas que seguramente estaremos compartiendo en nuestros perfiles de Facebook, ¿no? Muy bien, pues con esto nos despedimos, Tocayo. Tocayo, un gustazo, pues, muchísimas gracias. Gracias, un gusto de nuevamente, gracias a Isaac. Isaac, muchas gracias. Por su apoyo y pues hasta la próxima. Pues aquí nos vemos pronto en la rueda. Igualmente, gracias. Bueno, nos vemos.